Vamos a charlar unos minutos con el presidente de la Fundación Inclusiva, Pablo Ferrari, acerca de la polémica por los datos de personas fallecidas por COVID-19 ocurridas el año pasado en nuestra provincia y cargadas este año, y también estos informes que se entregan diariamente. Pablo, muy buenos días. Marco Barroso los saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcos, a vos y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por tomarnos unos minutos y poder charlar acerca de esto, ¿no? Los datos que se entrega, que se toman de manera oficial, pero falta más regularidad, o por ahí expresar, que lo repasamos acá en la radio, no se expresa departamento por departamento, en detalle, digamos, ¿no? Estos números. Así es, nosotros, bueno, es algo, y de hecho hemos conversado con ustedes en varias oportunidades, desde el año pasado, desde prácticamente que comenzó la pandemia acá en la provincia, veníamos remarcando desde nuestra fundación la inconsistencia de los datos, de los informes. De hecho, a raíz de esto que se hizo de público conocimiento la semana pasada, de la manipulación de los datos de las personas fallecidas en nuestra provincia, publicamos un último informe que denominamos Violencia es mentir, y en este informe, por ejemplo, citábamos un párrafo de nuestro primer informe del 23 de julio del año pasado, donde justamente decíamos que la información que brindaba la provincia era escasa y que muchas veces funcionaba como distractor. Y como vos bien decías, llevamos más de un año diciendo que la provincia debería informar por departamento la cantidad de casos de fallecidos por departamento, y además entendiendo que la información es pública, también venimos diciendo que la provincia debería haber construido en este tiempo una sala de situación virtual a través de una página web donde uno como ciudadano pueda acceder y tener un panorama de cuál es la situación real en nuestra provincia, lo cual tiene una dificultad mayor con estos datos que se han revelado, donde vemos que en el mes de julio se han cargado prácticamente personas que fallecieron en nuestra provincia hasta desde hace casi un año, porque se reportaron inclusive personas fallecidas en agosto del año pasado. Sí, y se reporta, digamos, por ahí se divide en dos, ¿no? Reportes que se entrega al Ministerio de Salud de la provincia y también por el Sistema Integrado Sanitario Argentino, y esa es la información, no hay más detalles, digamos, ¿no? Sí, la información, de hecho lo que refleja el SISA, el Sistema de Información que vos mencionabas, es lo que cargan los efectores provinciales. Uh-huh. O sea, esa información nacional primero se construye en la provincia. Entonces, la verdad que a nosotros nos venía, primero que sabíamos que había algunas irregularidades en las notificaciones, por comentarios de algunos compañeros y compañeras, trabajadores de la salud, pero además era llamativo, e inclusive la ministra de Salud de la provincia el 21 de julio, si no me equivoco, cuando algunos periodistas, colegas de ustedes, le preguntaron de por qué seguían habiendo tantos fallecidos. A nosotros era algo que nos venía llamando la atención, porque a pesar de que habían disminuido prácticamente a la mitad los casos notificados por día, digo, pasamos de los 1.000 casos de esta segunda ola que vivimos hace un mes y medio, dos meses, a prácticamente 400 casos diarios, y con más del 50% de la población de nuestra provincia ya con al menos una dosis vacunada, seguíamos en un promedio de 20 fallecidos por día, lo cual era llamativo porque no se condice con la cantidad de casos. Entonces, bueno, claramente se terminó destapando esto que desde distintos sectores se viene denunciando desde el año pasado, que era una manipulación, una utilización de la información sanitaria para, que nosotros lo decimos, digo, nos hacemos cargo de lo que decimos, convencidos que estuvo siempre más con la mirada puesta en la especulación política por parte del gobierno provincial, por un lado para buscar dar una situación epidemiológica sanitaria respecto a la pandemia que no era tan crítica según ellos, para sostener estos eslogans de mostrar una provincia Mendoza abierta, donde la apertura indiscriminada de actividades económicas, de la vuelta a clases con presencialidad a pesar de no estar vacunados. Bueno, todas las situaciones que hemos vivido en nuestra provincia, ellos buscaban demostrar que no tenía un impacto drástico en la pandemia. Y bueno, ahora cuando empieza a salir a la luz, que no son 1.240 las personas fallecidas a causa de COVID en nuestra provincia durante el 2020, sino que inclusive nosotros tenemos datos de que estaríamos por encima de los 2.500, 2.700 fallecidos durante el 2020, creo que queda en evidencia que el gran impacto que ha tenido este descuido de la salud en esta especulación, a su vez también de buscar oponerse a la estrategia sanitaria nacional por parte del gobierno de la provincia de Mendoza. Y si uno presta atención, la mayor cantidad de fallecidos que se notificaron del año pasado, ahora en el mes de julio, corresponden al mes de octubre. Y si ustedes recuerdan, el año pasado, a partir de fines de septiembre y sobre todo octubre y la primer parte de noviembre, fue uno de los momentos más críticos para nuestra provincia, donde tuvimos realmente un colapso sanitario que fue complejo, similar al que tuvimos ahora hace dos meses y medio con la segunda ola. Total. Y por ahí también, Pablo, ¿cómo hacemos, cómo hace la audiencia para analizar también estos informes semanales que se entregan, ¿no? Con números sensibles en cuanto a la ocupación de camas, ¿no? Que se ha seguido y también en ese sentido ha sido también las imposiciones en que se han puesto desde el gobierno provincial y también, si se quiere, entre comillas, la desobediencia que se ha llevado frente a las estrategias nacionales, ¿no? Esto de los números de las camas. Sí, bueno, sobre la información de las camas, nosotros desde hace también un buen tiempo empezamos a hacer un informe también semanal, donde no solo pasa que la provincia trata de licuar situaciones críticas en base a promedios, entonces la provincia solo informa la ocupación de camas en toda la provincia y después específicamente el Gran Mendoza, pero con esa metodología que nosotros tratamos de aportar otra claridad, porque nuestros informes los hicimos básicamente por regiones sanitarias de nuestra provincia y por cada uno de los efectores provinciales que daban a la luz situaciones como, por ejemplo, que el Hospital del Carmen hasta hace no mucho tuvo durante varios meses todas sus camas de terapia intensiva con una ocupación del 100%, el Hospital Central lo mismo. Entonces, entendemos que la información desde un principio ha sido dada a cuentagotas y lamentablemente ahora ha quedado esto en evidencia de que ha sido manipulada, utilizada con otros fines en una provincia que además ha basado prácticamente su estrategia sanitaria en la apertura indiscriminada de actividades y apelar pura y exclusivamente a la responsabilidad individual de los ciudadanos. Pero nosotros en eso también hemos sido muy críticos. Cuando uno apela a la responsabilidad individual, para uno como ciudadano poder tomar realmente decisiones, tiene que tener conocimiento de la situación, acceso a la información, saber qué pasa en el departamento, en el lugar donde vos vivís, hay lugar en los hospitales, cuántos casos hay. Entonces, entendemos que si la información se hubiese dado como corresponde y no se hubiese hecho esta manipulación de prácticamente ir dosificando las personas fallecidas a lo largo de un año, seguramente la provincia, por un lado, no habría estado dentro de los parámetros epidemiológicos para poder abrir y permitir algunas actividades, pero por sobre todo seguramente no hubiera tenido el acompañamiento de grandes sectores de nuestra sociedad en esta política de apertura indiscriminada. Totalmente. Pablo, y bueno, como precandidato también a diputado provincial por el tercer distrito desde el Frente de Todos Mendoza, ¿cómo ven las elecciones? Hablando de esto, ¿no? La pandemia que va a ser un eje central, ¿no? De las elecciones, al momento de ir a las urnas, digo, ¿cómo lo ves a esto? Sí, digo, yo creo que más que la pandemia, digo, esto lo digo como militante y como sanitarista, creo que hoy lo que está en discusión no es solo la pandemia, sino que es la salud en su amplio espectro y cómo la pandemia ha desenmascarado o ha puesto por un lado, en la agenda política, la salud, que para nosotros es algo, la verdad, que interesante, pero la salud entendida como un derecho, y por otro lado ha desenmascarado un montón de falencias y de inequidades, que me parece que ahora el desafío desde la política es tomar esas falencias que han quedado a la vista, falencias que vienen desde hace muchísimos años, y empezar a elaborar, a generar las políticas públicas para remediarlo. Por ejemplo, yo vivo, como decías vos, soy precandidato por el tercer distrito, vivo actualmente en Tunuyán, y uno, a medida que se va alejando del Gran Mendoza, empieza a ver cómo se dificulta el acceso a servicios de salud, el acceso en el momento que corresponde, a servicios de calidad, como muchas veces en los lugares, mientras más nos alejamos de Mendoza, falta de presencia de distintos profesionales, de distintas especialidades, y que termina generando inequidades. Por ejemplo, en el Valle de Uco, la pandemia se ha transitado con 9 camas de terapia intensiva para COVID en el Hospital Escarabelli, que es el hospital regional que asiste tanto a Tunuyán, San Carlos como Tupungato. Entonces, bueno, me parece que es un momento para empezar a revertir esto que está pasando, lo que viene sucediendo con las residentes y los residentes de nuestra provincia, empezar a escuchar esos reclamos. Uno de los ejes nuestros, sin duda, también es el reconocimiento de los trabajadores de la salud, que nosotros lo venimos diciendo desde el año pasado, de hecho, inclusive desde la fundación nuestra, el año pasado, junto con legisladores del Frente de Todos, presentamos un proyecto de ley para que se pasara planta de forma inmediata a las más de 2.300 y 300 trabajadores de salud precarizados de nuestra provincia. Entonces, entiendo que hay un montón de aspectos para trabajar, y digo, nosotros lo venimos haciendo hace mucho tiempo desde nuestro lugar de militancia por la salud, que es la fundación, y ojalá también esté la oportunidad para poder llevar todo esto, estas discusiones y propuestas, a la legislatura. Uh-huh. Pablo, te agradecemos mucho, la verdad, muy importante poder charlar como estos minutos acerca de esto, ¿no? Los datos, mirarlos con una visión crítica, estos informes oficiales, repasar también los informes de la Fundación Inclusiva para tener un panorama general de nuestra provincia, ¿no? Que es lo que queremos y apuntamos a eso, ¿no? Así es, así que bueno, si la audiencia, algunos quieren ver, interiorizarse uh-huh. un poco más sobre lo que hacemos desde nuestra fundación, pueden entrar a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, que es Foro Salud MZA, y si no, también en nuestra página web, fundacionsaludinclusiva.org, y ahí están todos los informes, distintas publicaciones, así que está accesible ahí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Pablo, que tenga muy buenos días. Igualmente. Hasta luego.